Gente que no sabe dormir. Bueno, disculpen las desprolijidades. Tuvimos que desarmar un escenario recién para que pueda estar cómoda Mariana Komiserov. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cómo no van a estar cómodos? Tremendo tema, temazo. Así que no sé cómo hacer esta columna después de bueno, eso. Bueno, como te salga, sí. Como siempre va. Ayer fui a ver Hamlet. ¿Ahí? Ay, me encantó. Dicen que es muy triste. Es muy triste, yo no soy de llorar con ¿no? las películas, no, soy bastante, no sé. ¿No te sucede? No, pero a la como que después, mientras pensaba en la película, estaba con los ojos así llenos de lágrimas, como que me fue cayendo de a poco. Contá un poco de qué se trata, porque por ahí no hay gente que no sabe. Yo no sabía nada, no lo había leído a la autora Maggie O'Farrell, obviamente hacía me resonaba a Hamlet el título, pero qué sé yo, en la literatura, ¿viste? Así que no sabía nada de la película. Y bueno, es la historia de un hombre que se enamora de una bruja. Y voy a decir eso nada más, porque la verdad que es muy spoileable la película. Y bueno, a mí que me encanta el teatro y me conmovió un montón. Así que ayer hice eso. ¿Vos qué tal? ¿Yo qué hice? No, yo estuve trabajando todo el día y después a la tarde fuimos a acompañar el yerbatazo con las compañeras de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Estuvimos ahí conversando sobre soberanía alimentaria, sobre también el financiamiento de las universidades y regalamos 100 kilos de yerba. Ah, mirá. Estuvo buenísimo, la verdad. La yerba se llama La Soberana. Es una yerba agroecológica, pero que te la pone, ¿eh? Tenés que entrarle tranquilo porque tiene un amargor que está ahí, ¿viste? Como, yo no sabía eso, me enteré hace poco, porque la verdad es que nosotros tomamos agua, a mate como agua. Sí, sí, total. ¿No? Sin total. Estar fijándonos cuáles son las condiciones. Uh-huh. Y esta yerba... Interesante pensar en las condiciones de producción de la yerba, ¿no? Exactamente. Y esta yerba lo que tiene, además de las condiciones de producción, que es una yerba cooperativa, que las hacen cooperativas misioneras con las comunidades guaraníes, y que el año pasado sacaron después de 3 años la primera producción de hoja verde, tienen, viste, como tanta intensidad, tanto amargor, como la cerveza. Claro, sí. Y bueno, esta tiene 4 de 6 en amargo. Ah, mirá. Es amarga. La voy a probar, me voy a pasar amarga. La soberana. A mí me gusta amarga igual. 3.500 pesos el kilo, le estoy diciendo a ustedes, comuníquense con la UTT porque la verdad que está bueno. Bueno, buenísimo. Eso es lo que hice yo y tuve toda la semana leyendo cosas sobre el policial porque tengo que empezar un programa y estoy estudiando. Muy bien. Sí. Bueno, yo les traje una propuesta que es medio autobombo, es una actividad que estoy planeando, estoy organizando para el fin de semana de Semana Santa. Estoy haciendo una residencia de escritura. Ya hice la primera edición en diciembre del año pasado. La verdad es que fue un éxito, no solo por convocatoria, sino también por lo que se generó en ese espacio. Ella es de acá de Santa Rosa, Pía Bruno, a dar una clase sobre Olga Orozco. Y es docente universitaria en letras. Sí, exactamente. Y en esta oportunidad viene Gabriela Borrelli a dar una masterclass sobre Olga Orozco. Yo organizo la residencia, doy los talleres de escritura y la clase sobre Olga Orozco la delego, porque yo soy muy lectora de Olga, pero no estoy a la altura de lo que yo pretendo para la residencia, como para dar una clase al respecto de esa poeta. Gabriela Borrelli es especialista en poetas argentinas, así que yo estoy muy contenta de poder traerla para esta actividad. Y también hay algo que nos pasa a los escritores y escritoras, y es que, sobre todo a las mujeres, la verdad, vamos a decirlo honestamente, la residencia pueden venir varones. La vez pasada vinieron solamente 2, un escritor de Buenos Aires, Mauro Ignatti, y uno de Mendoza, Marcos Martínez, que también es performer. Y bueno, Marcos, imagínate que las pampianas lo tuvieron con el atuel, lo tuvieron cagando toda la residencia. Y me parece muy bien exponer a esas cuestiones políticas, ¿no? Él es un militante que se reía y por supuesto lo tomaba bien, pero bueno, poner en contexto lo que está pasando acá a otros escritores. Pero bueno, retomando lo que venía diciendo, las escritoras en general tenemos que congeniar toda nuestra vida cotidiana, el trabajo de cuidado, para poder sentarte un rato a escribir. Y la propuesta de esto es tener todo resuelto, incluso qué vas a comer. En ese día no tenés que pensar ni siquiera en qué vas a comer durante 4 días para que puedas escribir. Y bueno, en ese sentido yo quería invitarles, la residencia incluye el hospedaje, incluye, bueno, como les decía antes, todo. Y está abierta la propuesta sin hospedaje para escritores y escritoras de acá, que esa ya casi está cerrada porque ya se anotaron un montón, por suerte. Y está la posibilidad de una beca, la vez pasada fue de 2, ahora es de 1. Hubo recorte, hubo ajuste. Hubo ajuste para escritores y escritoras pampeanas de acá, por supuesto. El formulario está en el Instagram de mi espacio cultural, que se llama Tinta y Tiempo Libros. Ahí en la biografía pueden entrar y el formulario le va a pedir una serie de requisitos, como por ejemplo un texto para evaluar y después hacer la selección final. Siempre se eligen un ganador o ganadora y un suplente. Bueno, yo estoy muy contenta de que podamos otorgar una beca. Mi objetivo es seguir haciendo esta residencia los diciembre y los marzo, 2 por año, y ojalá que cada vez pueda, después de esta voy a dedicarme a conseguir financiamiento para la próxima, para poder otorgar más becas. Me parece muy importante que en esta oportunidad la mayoría de los autores y autoras se la tienen que pagar a la residencia, salvo esa beca. ¿Cuántos días son? 4 días. 4 días. Sí, pero me parece que también que dé un paso es conseguir un financiamiento para que más autores y autoras puedan participar, ¿no? Y además que eso sea un antecedente en su trayectoria artística. Uh-huh. Con respecto a por qué hago la residencia acá y por qué me interesa, les quería contar que yo admiro mucho, no la conozco personalmente, pero admiro mucho a Samantha Schweblin, que es una escritora argentina que actualmente vive en Berlín. Y ella contó hace poco, antes de que yo planeara la residencia de diciembre, que ella tuvo un blanco creativo y que hizo una residencia en el sur, y que eso a ella la alivió y dijo, bueno, si yo no puedo escribir más, puedo hacer esto, ¿no? Claro. Y ahí yo dije, qué fuerte esto, ¿no? Como comparar la actividad de la escritura con hacer una residencia. Organicé la residencia de diciembre y la verdad que para mí fue un proceso creativo muy similar al de la escritura, pero con un grupo. ¿Y qué te da? Perdón, sí, hola, sí. Hola a todos. Hola, Juan Ignacio. ¿Y qué te da de diferente esto de que se queden a dormir, que compartan más cosas a un taller? ¿Cuál es la intensidad, ¿no? Como bien. Es muy intenso, yo soy medio milica. Uh-huh. No es que a mí no me gusta levantarme temprano, pero esos días nos levantamos súper temprano. Vamos a los médanos, pensamos ahí en la potencia de ese lugar. Graciela Alfonso, que es mi suegra, estaba mal de la pierna esa vez, entonces nos mandó unos audios al respecto de cómo el médano es un territorio móvil y cómo las plantas tienen mica, que también están en la arena. Y todo eso es de una potencia poética muy fuerte, uh-huh. ¿no? Y estando en el espacio pasan otras cosas. También hay algo que pasa en los grupos, que yo lo veo cuando doy talleres, pero cuando conviven pasa otra cosa totalmente distinta y más eficiente en términos creativos, a mi entender. Y la gente que vino a la residencia, casi todos eran más grandes que yo, salvo una chica que tenía 2, una de las becadas, y otra chica que tiene 30 y pico. Estaban como en una fiesta de egresados, claro. ¿No? Y eso es muy lindo, ¿no? Porque recuperar ese placer por descubrir cosas, hacer cosas y dejarte guiar luego de los 40 es una novedad. Así que, bueno, yo medio que le copié, en ese sentido soy deudora de la gente que admiro, a Samantha Schweblin esto, y la verdad que cuando lo practiqué me funcionó. Y por otro lado, Yo vine a vivir a Toay, no por Olga Orozco, ustedes ya saben, pero me pasó algo. Yo leo Olga Orozco desde los 14, ni siquiera sabía que era pampeana, ¿viste? Esas cosas. Uh-huh. Y vivo tan cerca de la casa de Olga. Y esta anécdota tal vez ya me la escucharon, pero un poco es el origen de la residencia. Una vez yo caminaba por la Pato Argentina, unas caminatas que suelo hacer, y el viento estaba muy, muy agresivo y hacía un sonido. Y entonces ahí yo reconocí un verso del poema de Olga Orozco para hacer un talismán que dice: cuando el viento aúlla sus endechas de nodriza loca y no puedas dormir. Y para mí fue un momento muy revelador, ¿no? Como dije, ah, fa, es esto lo que dijo ella. Claro. Esto es lo que dice Olga Orozco para hacer un talismán. Y yo pensé, claro, qué mejor que leer a Olga Orozco en su territorio, ¿no? Con ese viento, con eso, todo eso que dicen los poemas que está en el territorio y que la subjetividad, tal vez, de las ciudades no lo puede capturar, ¿no? Yo creo que soy muchísimo mejor lectora en general, pero de Olga en particular, ahora que vivo acá. Así que un poco es, yo siempre soy una extranjera acá, y un poco es compartir todo esto que me está pasando con el territorio. Muy bien, entonces repetimos las fechas. La fecha es del 2 al 5 de abril, que es la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. El sábado Gabriela Borrelli va a dar una masterclass sobre Olga Orozco, y el resto de los días haremos taller. Ah, algo fundamental que me estoy olvidando. Voy a aprovechar la temporada de Brahma, que entonces vamos a hacer una excursión al Parque Luro, y bueno, eso también, ¿no? Ese, y van a bramar. Generaste también una situación turística ahí. Puede ser, sí, seguramente. Mirá, sí. Mirá qué buena idea. ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué no aprenden? Porque no quieren. Porque no quieren. Claramente, porque no quieren. Porque si quisieran, aprenderían. Bueno, gracias por el espacio para poder. Yo también le decía a los colegas de acá, es que siempre hago las cosas como con culpa, ¿no? Primero porque soy mina, y segundo como que cuando paso los precios y eso, me siento como vendiendo tupper. Y bueno, nada, les quería agradecer el espacio para poder profundizar en lo que estoy haciendo, básicamente, que no es vender tupper. Che, bueno, está bien, pero vender tupper está muy bien, ¿eh? Todas necesitamos nuestros tupper en nuestras casas. Sí, es verdad, que se pierden mucho. Que se pierden mucho. No, pero a todas nos cuesta ponerle precio a nuestro trabajo. Totalmente. No, pero si tal vez lo de los tupper no da fue vergüenza. Sí, es como, no, pará, ¿cómo es de los batidos? Más los batidos, bueno. Esa metáfora voy a usar. ¿Viste? Bueno. Como que se convierte en una estafa piramidal. Claro, eso. Claro. Pero a mí también me pasa eso. Yo no le sé poner precio a mi trabajo. Por eso generalmente no me pagan. Por eso la brecha salarial. O le erras. O le erro. Sí, ah, nada, te cobro. ¿Qué te voy a cobrar? Te cobro esto y después decir, mierda, no. O cobro muy barato y entonces para cobrar tan barato lo hago gratis. Así que hay que perder la vergüenza en ese sentido, que todas necesitamos desarrollarnos económicamente. Pues bien, hemos llegado al final de este programa. Se comunican a Tinta y Tiempo Libros para más averiguaciones sobre esta clínica, que está bueno hacerlas, está bueno. Hace muchos años la Colo Staudinger también hacía clínicas de cine y siempre nos invitaba a quienes no hacemos cine también para compartir un rato. Y la verdad es que está buena la conversación que circula en las clínicas. Eso es lo que está bueno, porque es por fuera de toda la maraña de asquerosidades que estamos hablando permanentemente.